Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 29 de septiembre. El presidente de Empiel, José Pulido, junto a la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, viajan mañana miércoles a Bruselas para mantener a lo largo de dos jornadas distintos encuentros en el Parlamento Europeo con productores y organizaciones de más de 20 países para continuar avanzando en la obtención de la futura indicación geográfica protegida para la piel de Ubrique, un proyecto en el que Empiel viene trabajando desde el año 2008 con el apoyo de la Junta de Andalucía. Entre las citas previstas, este jueves 1 de octubre asistirán al seminario Indicaciones geográficas no agroalimentarias, proteger y valorizar el saber hacer europeo. En esta reunión se va a analizar la importancia de luchar contra las falsificaciones y de proteger la propiedad intelectual. También se profundizará en los beneficios de una normativa sui generis a nivel comunitario basándose en la experiencia de las indicaciones geográficas agroalimentarias. A continuación se va a abrir una mesa redonda donde se plantearán las estrategias para los productores europeos no agroalimentarios, donde participará como ponente y en representación de la piel de Ubrique José Pulido García, presidente de Empiel. Para finalizar, se va a presentar también la iniciativa de la Junta de Andalucía en favor de la protección de las indicaciones geográficas de productos no agroalimentarios a nivel europeo. Este nuevo encuentro que tendrá lugar este jueves en Bruselas viene un poco al hilo de los trabajos que, como tú bien dices, desde el año 2008 hemos ido desarrollando con los técnicos de la Comisión Europea. Hay que decir que la maquinaria burocrática europea, pues igual que cualquier otra maquinaria burocrática, pues es bastante lenta. No para, eso sí es verdad que es constante, pero es verdad que requieren de muchísimos estudios, de muchísimos encuentros donde productores como ya saben nuestros oyentes, de los productos más reconocidos en Europa, pues requieren en cada momento pues que defiendan un poco el interés de contar con esa futura indicación geográfica protegida. Una indicación geográfica protegida que es igual que una denominación de origen, simplemente es un matiz. En el tema de la denominación de origen es cuando estamos hablando de productos donde toda la materia prima procede del mismo lugar donde al final el producto se termina, y en concreto una indicación geográfica es cuando la materia prima no tiene por qué ser exclusivamente de la zona. Sí terminarlo, lógicamente, en la zona, pero no tiene por qué ser de la zona. Ese es el matiz, pero a la hora del reconocimiento, una indicación geográfica protegida y una denominación de origen, pues tiene el mismo valor y el mismo reconocimiento. Jueves hay una jornada de trabajo con productores europeos, precisamente dentro del Parlamento Europeo, que esto, por ejemplo, es significativo. Ya hemos tenido dos encuentros anteriores, uno que fue a principios de este año también en Bruselas y otro que fue en 2013 también en Bruselas, y eran, por ejemplo, dependencias de la Comisión Europea, pero esta vez, por ejemplo, va a ser dentro de lo que es el Parlamento Europeo, lo cual quiere decir que ya la cosa está muy avanzada, los trabajos pues cada vez son más intensos, y además pues ya se le va dando el reconocimiento por parte de la institución que se merece, y en concreto va a ser dentro del mismo Parlamento Europeo, en la sede de Bruselas. Sí. Que va acompañado también de una exposición fotográfica que se va a exponer en la plaza interior más concurrida de la... Es un edificio enorme donde pueden trabajar perfectamente unas 10 o 12 mil personas, para que te hagas una idea, y dentro hay distintas zonas de comunes donde pues todas las personas que están allí pues transitan, y en el sitio más transitado, que es una plaza interior de lo que es el Parlamento Europeo, va a haber una exposición de fotografía. Nosotros participamos ahí, de los productos en este caso más reconocidos y que nos están, digamos, pues requiriendo documentación y nuestra colaboración desde el año 2008. Ahí vamos a tener también nuestro espacio, donde estaremos al lado, pues, como del cristal de Murano en Italia, de los relojes suizos, de la piedra de Borgoña en Francia, acero de Solín en alemán, el Twig inglés. En fin, estamos hablando de productos muy, muy reconocidos y que vamos a estar, pues, ahí para que también tanto los eurodiputados como medios de comunicación y visitantes también del Parlamento Europeo en el Parlamento Europeo hay muchísimas visitas concertadas a diario, pues muchísima gente y medios de comunicación, prescriptores de opinión, van a poder ver esos trabajos. Ya en la última ocasión, que nos acompañó también el anterior alcalde, ahora, como tú dices bien, pues Isabel Gómez como alcaldesa Ubrique también, en una clara apuesta como representante de todos los ubriqueños y ubriqueñas, pues también nos va a acompañar, como no puede ser de otra manera, pues el presidente ya tuvo en el anterior encuentro un papel protagonista, pues de hecho estuvo moderando también en una mesa redonda que hubo también en el seminario anterior, y ahora también va a estar como ponente dentro de este encuentro que vamos a hacer dentro del Parlamento Europeo. Que ahora mismo las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas protegidas hacen alusión a los productos agroalimentarios, ¿no? Sí. Todos sabemos lo que es un vino de calidad, lo que es un buen queso, lo que es cualquier otro producto que pueda ser originario de cualquier parte de la Unión Europea. Sabemos que esas denominaciones de origen y indicaciones geográficas, pues para el consumidor también es un activo importante, algo que le decide en la compra en un sentido de que es un producto de calidad, es un producto que tiene muchísimo reconocimiento. Pero, en concreto, a los técnicos de la Comisión Europea hay que convencerles de alguna manera, aunque ya están, lógicamente, después de tanto trabajo desarrollado, pues prácticamente ya convencidos, pero es verdad que a la hora de legislar una legislación, una ley que sirva por igual en todos los países de la Unión Europea, es complejo, y sobre todo cuando estamos hablando de productos muy distintos, porque como tú podrás comprender que tiene que ver la piel de Ubrique con la piedra de Borgoña o el acero alemán. Son cosas totalmente distintas. Cuando estamos hablando de productos agroalimentarios, sí tienen muchas cosas en común. Si estamos hablando de vinos, pues los vinos, independientemente de la zona geográfica de donde provengan, pues sí tienen unas características comunes. Los quesos, por otro lado, otros productos agroalimentarios también. Pero en este caso estamos hablando de mucha diversidad de productos, y eso a la hora de legislar es complejo. Por eso estos encuentros sirven, porque allí están técnicos de primer nivel de la Comisión Europea, que son los que, digamos, las dudas que pueden albergar, que pueden tener, pues allí mismo se les solventan, ¿no? Por otro lado, desde Empiel se anuncia que durante esta estancia en Bruselas, la piel de Ubrique se va a incorporar como miembro de pleno derecho a la red Origin, una red de productores certificados de todo el mundo que conforma un lobby importante y decisivo para este proyecto de la indicación geográfica. En Origin se aglutinan más de 400 grupos de productores de los 5 continentes, entre los que se encuentran, entre otros, el café de Colombia, el tequila de México o el champán francés. Nosotros en el último encuentro que tuvimos en Bruselas y uno que hubo también en Macael, acto seguido al anterior, nos invitó esta red, que ahora paso a explicar brevemente en qué consiste, nos invitó a que formáramos parte de ella. Todavía no somos miembros de pleno derecho, pero la verdad es que lo vamos a hacer en muy en breve espacio de tiempo, porque la red Origin es una entidad que es sin ánimo de lucro, pero una entidad que aglutina a más de 400 productores a nivel mundial de los 5 continentes, haciendo un frente común que en este caso, pues para el tema que nos ocupa, es importantísimo. Forma un lobby, un grupo de presión importante, que en este caso con la Unión Europea, pues tiene a una serie de acreditados profesionales de las más diversas disciplinas, trabajando codo con codo también con los técnicos de la Comisión para agilizar al máximo los trámites. Y, por ejemplo, aquí está dentro de la red Origin, está, por ejemplo, la Federación de Industria de la Relojería de Suiza. Imagínate, los principales fabricantes de reloj del mundo, pues están dentro de esta red. Están los productores del café de Colombia, del tequila mexicano, están, por ejemplo, los vinos como, por ejemplo, el champán francés, los vinos de Rioja, Burdeos. Estamos hablando del top ten de las marcas más reconocidas de productos agroalimentarios que están agrupadas en Origin, en esta red, y el que nosotros como Pierre de Ubrique pues estemos ahí, pues también nos va a dar también un plus que es imprescindible, ¿no? Además, entendemos que debemos de estar, porque ahí es donde verdaderamente pues te relacionas con este tipo de, en este caso, de organizaciones de productores que llevan ya muchísimos años de experiencia, con un éxito a su espalda incuestionable, porque estamos hablando de productos que es lo más caro y lo más selecto que te pueden encontrar en las vitrinas de cualquier parte, ¿no? El trámite yo creo que lo cerraremos esta semana allí en Bruselas, ¿eh? Me imagino para ser a lo mejor a partir del 1 de enero del año que viene, pues ya sé miembro de pleno derecho de la red, porque ya te digo que nos han invitado formalmente y bueno, ya cuentan con nosotros para prácticamente todo lo que organizan y todo lo que hacen, ¿no? Este encuentro de Bruselas precisamente está organizado entre otros por ellos, uh-huh, y la delegación de la Junta de Andalucía allí en Bruselas, y bueno, y ellos ya nos consideran como parte del equipo, y uh-huh, eso también es de agradecer. Cambiamos de asunto. Desde el Servicio de Prevención Reinserción de los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Ubrique se pone en marcha un nuevo curso de la Ludoteca Municipal Gamonín, con talleres y actividades para niños y niñas con edades comprendidas entre los 3 y los 12 años. La principal novedad de este año es el cambio de ubicación de la sede de la ludoteca, ya que abandona las instalaciones del Colegio Reina Sofía para trasladarse a un aula habilitada en el IES Maestro Francisco Fatou. Desde la Ludoteca Municipal se ofertan actividades en diferentes grupos y horarios según las edades, de lunes a jueves, entre las 6 y las 8 de la tarde. Se ha fijado una cuota única de 5 euros que se deben abonar en los servicios económicos del Ayuntamiento de Ubrique. Para ello se han repartido fichas de inscripción a través de los colegios ubriqueños que se tienen que hacer llegar a los servicios sociales. Las actividades de la Ludoteca Gamonín darán comienzo el lunes 5 de octubre. Por otro lado, desde la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique se informa que este viernes a las 9 de la noche en el IES Maestro Francisco Fatou va a tener lugar la proyección de la serie de 6 capítulos El Encuentro, dirigida por los ubriqueños José Manuel Salguero y Manuel Arenas y protagonizada por jóvenes de nuestra localidad. La proyección se va a realizar en formato largometraje. Por otro lado, el sábado 3 de octubre se inaugura una exposición de acuarelas de Francisco Domínguez Sevillano, a beneficio de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo y en apoyo al proyecto Beato Fray Diego José de Cádiz, titular de esta hermandad. La exposición se va a poder visitar en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique en San Juan de Letrán hasta el próximo 31 de octubre. Y para finalizar, les recordamos que esta tarde se celebra sesión ordinaria de pleno convocada desde el Ayuntamiento de Ubrique. La sesión pública dará comienzo a las 8 de la tarde. En el orden del día, los siguientes temas: aprobación si procede de acta de la sesión anterior, subsanación de acuerdo de representantes en la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, adhesión al proyecto Ciudad Ciencia, mociones por razones de urgencia, control y fiscalización de la gestión de la alcaldesa, junta de gobierno local y concejales que ostentan delegación y ruegos y preguntas. Será esta tarde a partir de las 8, una sesión plenaria de la que les informaremos ampliamente a través de estos servicios informativos desde mañana miércoles. Son los temas que destacan en la actualidad de nuestro municipio. De momento es todo. Gracias por su atención y buenas tardes.